Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuente. Y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día, ¿cómo les va? Hace frío aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos enclavadas las dos radios que nos encendemos a las 10 juntas para hacer hasta que vuelvan los abrazos en esta segunda dosis. Hay un poco de sol, pero puede más el frío. Sí, ya sé que vos nos estás escuchando en Córdoba, en Andalgalá, en Formosa, y para eso ponés TN. Quédate tranquila, tranquilo, solo quería decir para arrancar que tengo mucho frío. Saludo a uno de mis compañeros de mañana de viernes. Aquí está Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo le va? Bien, estamos en TN. Dejamos de ser La Retaguardia, ¿Somos parte de TN ahora? Somos parte de TN, nos compró. Ayer hubo una oferta del grupo Clarín que no pudimos decir que no. Y queríamos empezar la mañana diciendo que a partir de ahora somos parte del grupo Clarín. Lo que no sabemos es si Radio Sur también, porque les tendríamos que dar la mitad, no nos conviene. Ah, bueno, puede ser, hasta que uno de los abrazos, el programa de... Porque ya La Retaguardia tampoco da para estar adentro de TN. No, es que justamente compraron la marca. Ahora que bien, como que garpa, nos quisieron vaciar la marca. Como hizo con Página 12 Clarín en su momento, ¿viste? Que compró Página 12 y dijo, ustedes mantengan la misma agenda. Así se quedan en ese nicho de poca gente y sigan con esa. Esa fue la estrategia de Clarín comprando Página 12 en su momento. Qué lindo, qué linda la historia de nuestros medios. Sí. Hermosa. Sí. Nuestros. Nuestros, entre comillas, digo nuestros por nuestro país. Nuestros muy lejos de ser nuestros. Hablando de nuestros medios, estamos en plena elaboración junto a compañeras y compañeros del Resaltador, un medio autogestivo cooperativo de Córdoba, de un curso que La Retaguardia y El Resaltador emprenden a través de la FATPREN, de la Federación de Trabajadores de Prensa de la Nación. Ustedes saben, quienes escuchan La Retaguardia habitualmente, que estamos muy implicados, diría Alfredo Grande, en la conformación del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y de una oficina específica, por decirlo de algún modo, de medios autogestivos en el sindicato a cargo de nuestra compañera Martina Noailles. Bueno, el CIPREVA forma parte de la FATPREN y en Córdoba también hay un núcleo importante de grupos de medios autogestivos que también en el CISPREN, en el Sindicato de Prensa Cordobés, tienen un lugar desde hace bastante tiempo en esa construcción. Bueno, allí estamos laburando junto a El Resaltador y en las próximas semanas van a saber cómo inscribirse a este curso gratuito sobre agenda de nuestros medios aplicada a las redes sociales. Nosotros, por supuesto, vamos a hablar de agenda y El Resaltador hablará de cómo aplicar eso a cada red social. Interesante, a mí me va a gustar la parte que no tenemos a cargo, estar atento a lo que suceda allí. Ya tendrán más noticias para este boletín. Hablando de medios, compañeros cercanos, en un ratito vamos a estar haciendo un triplex con, ya estamos en duplex con Radio Sur, vamos a incorporar a FM de la calle de Bahía Blanca, porque bueno, también juntos les queremos contar que el lunes vamos a estar en el regreso de las televisaciones de los juicios por crímenes de lesa humanidad de la Retaguardia, compartiendo en la Retaguardia, quise decir, compartiendo el aire televisivo de nuestro canal 2 de YouTube, porque es el veredicto en la causa de la AAA en Bahía Blanca. Es un veredicto súper importante, muy difícil. Bueno, ya lo vamos a charlar con ellas, no me quiero adelantar a lo que vamos a estar charlando con la gente de FM de la calle, con la quien ya el año pasado habíamos hecho un duplex y hoy emprendemos este triplex junto a Radio Sur. Pero no es lo único que tenemos en la mañana, Pedro. Totalmente, totalmente. Perdón, me suena raro lo de triplex. Porque entiendo el concepto. Y bueno, pero. Pero triplex, es extraño. Es... Te suena jamón y queso. Y, me suena y triplex, vos sos, sí. Vegano. Y, claro. Dame dos triplex de miga. me suena extraño. En un ratito nada más también vamos a estar hablando con Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado, porque se cumplen 4 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Y bueno, y la situación de la causa sigue bastante extraña, ¿no? Hablamos hace muy poco tiempo con Sergio Maldonado, hablamos cuando estuvo también en Colombia, y la realidad es que sigue ese caso sin mucha información y sin mucho avance de la causa, mientras un montón de personajes se jactan de haber acompañado o no ese caso. También es tremendo lo que sucede. Digo, veníamos hablando de la situación de los medios y también el escenario político actúa un montón en lo que es esta causa. Pero bueno, parece que un gran sector se olvidó de este caso también, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Va a ser interesante abordarlo con Heredia. Si está abandonado el caso en la agenda, la causa judicial está mucho más abandonada. Así que vamos a estar charlando con Verónica Heredia. Y tenemos columna de Graciela Caro. Yo no sé cómo vamos a hacer para meter todo esto posta. Mira, Graciela. Graciela está en Saldungaray. Graciela está en Saldungaray. No tiene cable ahí. Está con clima de pueblo, con clima de tomarse su tiempo y todas esas cosas que pasan cuando uno va a un pueblo y está en un pueblo. Bueno, pero va a estar allá y va a hacer la columna como si estuviera en la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires o en una ciudad grande, a las corridas, desesperada. Bueno, así será hoy la columna de Graciela. Bueno, y tenemos tenemos otra charla también que tiene que ver con la pandemia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer los sindicatos de la educación tuvieron una reunión, fueron convocados por el Ministerio del Área en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les anunciaron que se entra en una gradualidad en las clases presenciales hacia la normalidad absoluta en el corto plazo. y uno ve que las cifras de casos y de contagios de COVID-19 y de personas fallecidas va bajando, pero aún sigue en tasas elevadas, digamos, en comparación va bajando con cómo estaba. Entonces uno no termina de entender cómo no aprovechamos el momento para terminar de dejar para evitar la circulación de las nuevas cepas tan anunciadas. Y en cambio salimos todos y todas a la calle con total normalidad. En Buenos Aires se vive, ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi que se vive como si nada hubiera pasado, ¿no? Todos los negocios abiertos, todos los shopping abiertos, los cines abiertos con un poco menos de gente. Bueno, vamos a estar hablando con Ignacio Pizzo, médico generalista. Trabaja en el CESAC del Hospital Pena y queremos ver cómo está analizando esta situación. Tenemos consigna. Tenemos una consigna que parte de algo que acabamos de ver. Y es que Leandro Santoro, a quien vamos a ver mucho más que lo que ya mucho que lo veníamos viendo, porque es candidato, encabeza la lista porteña del Frente de Todos, entonces lo vamos a ver a él y a Gisela Marciota muy presentes. Veníamos hablando en los últimos programas, nuestros compañeros y compañeras también, de la habilidad, más allá de que uno esté sea afín al partido que integra, pensamiento de Santoro también, sea afín o no, bueno, tiene mucha habilidad para hablar y se lo escucha con atención. Uh-huh. A Santoro, bueno, pegó una derrapada. Sí, acaba de decir que no es binario porque es un poco peronista y un poco radical. Le vamos a mandar el audio de Pau Rafeta. Digo, como decíamos la semana pasada cuando charlamos con Pau para ajustar algunos de los conceptos que en torno de género para muchas personas son nuevas y quizás mucha gente no se anima a preguntar porque es políticamente incorrecto. Partimos de la base de que no tenemos obligación de saber, tenemos obligación de actualizarnos y de escuchar y de tener en cuenta todas las identidades, quienes están en el poder sí tienen la obligación, porque son los que después salen a decir, ja, mirá lo que hicimos, te pusimos la X en el... y ni siquiera entienden lo que hicieron, ¿no? Sí, y lo grave es que no escucharon los reclamos que un sector de la sociedad estaba haciendo, porque uh-huh. si hubieran escuchado, sabría de qué se trata. Claro. Si es un poco peronista y un poco radical, no sería no binario, sería bisexual, si fuera la sexualidad, sería un bipartidario, digamos. ¿No? Así sería. Sería así. En la historia argentina hay muchas personas que arrancaron en el radicalismo, que tuvo un comienzo popular como partido, y cuando apareció el peronismo se fueron enfilando en el peronismo. Santoro no es el primero ni por asomo, pero sí de esta nueva época del resurgimiento del peronismo después del 2001, que no en las asambleas barriales, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, intuyo que en todo el país igual, no, los compañeros y compañeras que eran peronistas no podían decirlo porque estaba mal visto. En ese resurgimiento que hay ahora, que casi que quienes no podemos decir que no somos peronistas somos justamente los que no somos peronistas, lo que aparece allí es que, bueno, hay un grupo no muy grande de radicales que se han sumado y Santoro es la cabeza visible de ese tronco de un partido que en estructura permanece adentro de la vereda de enfrente, de Cambiemos, ¿no? Arrancamos con música porque ya nos tenemos que meter en la consigna. ¿Cuál fue A partir de lo que dijo Santoro, ¿cuál fue la barbaridad más grande que le escuchaste a un político? Al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. ¿Cuál fue la barbaridad más grande que le escuchaste a un político? Es la consigna de hoy. Difícil, ¿eh? Mirá que tenés para elegir, tomate tiempo y después nos decís bien. Nos quedamos hasta las 12. Uh. Debe estar diciendo Julián Bouvier, productor, co-conductor de este programa. Porque como vos ya sabes que lo que está sonando es el Buenavista Social Club. Y ya estamos en contacto con Fernando Tevele, compañeros, compañeras de la retaguardia, y también nos están escuchando en Parque Patricio, ¿no? Con compañeros y compañeras de Radio Sur que están realizando las mañanas colectivamente hasta que vuelvan los abrazos. Ya en alguna otra oportunidad nos hemos puesto en contacto y ahora lo hacemos con la expectativa, con un poco de ansiedad y ganas de que llegue el lunes para poder encontrarnos en otro ámbito que va a ser el de una transmisión audiovisual. Primera para nosotros en el caso de los juicios de lesa humanidad y poder compartir con ustedes el veredicto de AAA. ¿Cómo anda, Fernando? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí está, ahora sí. ¿Cómo andan? La veo también allí a Juliana. Aquí ustedes no lo ven, pero está en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, Pedro Ramírez Otero. Y le contamos a nuestra audiencia, por si recién se prenden y no escucharon la presentación anterior, que además de esta segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos que emprendimos de la mano con Radio Sur y La Retaguardia, estamos metiéndonos en la mañana de FM de la calle para meternos también en lo que va a ser el lunes, el veredicto en una causa súper importante por crímenes de lesa humanidad, no solo en Bahía Blanca. Creo que esta es un veredicto de alcance nacional porque juzga a integrantes de la AAA con todo lo que eso encarna, ¿no? Sí, no son muchas las causas, ¿no?, que se han abocado y han llegado a tener sentencia sobre ese primer tramo del terrorismo de Estado, ¿no? Previo al 24 de marzo de 1976. Y aquí muchas dificultades, obviamente, como a nivel general, también para avanzar sobre responsabilidades civiles. En este caso son integrantes de las bandas, de la AAA, obviamente los jefes políticos y del accionar de esas bandas que actuaron aquí en la región. Durante aquellos años la impunidad biológica les ha permitido impedir llegar a este proceso, pero no deja de ser muy relevante lo que pueda llegar a decir el tribunal en la valoración de esos crímenes. Para mucha gente está en cuestión el término de que ocurrió un genocidio en la Argentina, ¿no? Pero para quienes no discuten eso y entienden que lo que sucedió en la Argentina de la mano del terrorismo de Estado fue un genocidio, muchas de esas personas se ubican el comienzo, en el 24 de marzo del 76, el golpe de Estado. Sin embargo, ya la justicia ha determinado en otras causas que los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado en la Argentina comenzaron antes, la causa del operativo Independencia en Tucumán, la causa de La Perla en Córdoba, son causas que trascienden ese punto del golpe de Estado, pero la dificultad ha sido, sigue siendo, aún con lo del lunes, ir contra los grupos de la derecha peronista, como la CNU, la Concentración Nacionalista Universitaria, que actuó en Mar del Plata, en La Plata, del Comando Libertadores de América, que actuó en Córdoba, y la AAA, que actuó con un alcance mucho mayor, ¿no? Por eso es importante lo que están consiguiendo allí. La expectativa, imagino, es de condenas. Sí, bueno, obviamente. Aquí lo que hay es una dificultad de poder juzgar las responsabilidades de los crímenes. Estamos hablando de más de 20 casos, no 24 casos. En realidad hay imputación por homicidio contra uno solo de los cuatro imputados, que es Raúl Roberto Aceituno. El resto entran, al igual que él, en la figura de la asociación ilícita, por lo cual la pena ahí, en expectativa, aún la pena máxima para el delito es menor, son 10 años, porque no hay un señalamiento directo de la intervención en los casos puntuales que se tratan de estos imputados, ¿no? Sino que asumen la responsabilidad de los crímenes que perpetró, que se le adjudican a la banda, ¿no? Con la diferencia de Aceituno. Pero bueno, ahí está también ese entramado, ¿no? En línea con lo que vos decías, que se fue transformando y se fue oficializando, si se quiere, a través de las Fuerzas Armadas e incluso con las complicidades y participaciones civiles que en algún momento saludaban, amparaban al rol de estas bandas, después diciendo, bueno, hasta acá está bien, ahora está el propio Estado oficialmente haciéndose cargo de la represión, de eliminar a los subversivos, a los bichos colorados, bueno, toda esa terminología que aquí era muy habitual ver en las páginas de La Nueva Provincia, por ejemplo. Claro, claro. El lunes a las 10:30 vamos a estar compartiendo transmisión, la van a poder ver a través de el canal 2 de La Retaguardia, no donde ven los juicios habitualmente, sino a través del canal 2. Esto tiene que ver con que también está el juicio por los vuelos de la muerte todos los lunes. También es un día muy importante, declara allí Pablo Berna, hijo de un genocida que justamente se encargaba de, como médico, de inyectar a las personas que eran luego subidas a los aviones y arrojadas al río o al mar desde aviones, con lo que el testimonio de Berna, si bien su padre ni siquiera está imputado en las causas, tiene una relevancia simbólica muy particular en ese juicio. Así que en el canal 2 de La Retaguardia y en el canal de YouTube de FM de la Calle van a poder desde las 10:30 encontrar la transmisión de la lectura del veredicto. ¿Cómo va a ser la movida? ¿Habrá movida afuera? ¿Hay convocatoria? Ayer hubo veredicto en Rosario y hubo ahí como una semipresencialidad. Sí, es una situación muy particular, ¿no? El juicio en sí, bueno, ustedes lo vienen reflejando también cotidianamente con otras causas, ¿no? Pero acá tuvimos una primera audiencia presencial, prepandémica, y a partir de allí un parate y la reanudación virtual. Y llegamos a esta instancia donde, en un primer término, el tribunal convocó a la presencialidad con restricciones en Colón 80, que es la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur, que además tiene la particularidad de ser el escenario de la actuación de parte de estos personajes que están en el banquillo, ¿no? El rector de la Universidad Nacional del Sur, interventor Remus Tetu en aquellos años, era uno de los jefes, de las cabezas de estas bandas, y algunos de los imputados formaban parte de lo que se presentaba como el cuerpo de seguridad. Bueno, en esa sede del rectorado se vienen realizando históricamente los juicios de lesa humanidad y se había convocado a las partes y familiares directos de y sobrevivientes de víctimas del juicio a poder participar. Uh-huh. No hay una convocatoria por parte de la agrupación Hijos y algunos organismos de derechos humanos de nuestra ciudad que decidieron no hacerlo por las cuestiones de pandemia. Incluso pidieron al tribunal que sea lo más restringido posible el acceso a la sala. Esto fue tenido en cuenta, por lo cual se achicó aún más la posibilidad de ese público de unas 40 personas que iban a ingresar. Se intentó hacer alguna modificación a la sala, es una sala muy particular porque tiene muy alta, habría que hacer una intervención en una ventana, receso invernal, cuestiones burocráticas que hacían que no se pudiese cumplir con los tiempos para llegar al lunes con esa intervención, así que quedó bastante chiquito el restringido el acceso para Colón 80. Afuera igualmente lo que va a haber es una convocatoria que están llevando adelante desde la CTA local. Uh-huh. Y algunos familiares también, por ejemplo, familiares del Negrito García, que era un dirigente sindical, un pibe de 18 años, que fue una de las primeras víctimas de la AAA aquí, vienen desde Viedma a participar. Y con cierto enojo también, ¿no? Porque esperaron este momento casi 50 años, ¿no? Claro. Y dice, ¿cómo puede ser que no podemos ni siquiera acercarnos a escuchar esa sentencia? Claro. Esas van a ser las condiciones y ahí estaremos en la calle para compartir con quienes se acerquen y con quienes desde lejos también. Por ejemplo, Oliva Troncoso es una de las víctimas, tiene su familia en Chile, es un exiliado chileno que vino aquí escapando de Pinochet y que estuvieron presentes en la apertura, en momentos relevantes de la causa y que nos contaban que estaban también con mucha bronca y expectativa ante la posibilidad de poder viajar en ese caso. Claro. Bueno, yo dije 10:30 a partir en los canales de YouTube de ambos medios, pero por supuesto quienes estén en Bahía Blanca lo van a poder escuchar también a través de la radio por FM de la calle. Ustedes tienen un laburo histórico alrededor de estas causas que nosotras aquí en la gran ciudad admiramos mucho, porque justamente por ser un medio alternativo y comunitario en la gran ciudad, sabemos que muchas veces acá el hacinamiento en el que vivimos nos permite como perdernos en la multitud cuando es mejor que no te encuentren, y a la vez también a veces quedamos más expuestos y tenemos alcance a más gente cuando queremos que nos vean. No siempre nos sale, pero a veces nos sale. En cambio, si bien Bahía Blanca, por supuesto, es una de las ciudades más grandes de la Argentina, tiene esa cosa de pago chico que implica conocerse y reconocerse y cruzarse y hacer comunicación comunitaria en un lugar así, que además es un enclave fascista, es un enclave de resistencia, pero también es un enclave fascista. Es admirable. El otro día, el miércoles por la noche, a Pedro y a mí, María del Carmen Verdú, a quien le desconocía su ser bahiense, nos decía que FM de la Calle es una de las cosas que la reconcilia con su ser bahiense. Así que nada, eso, ¿no? Nos encanta compartir este laburo con ustedes, nos va a encantar compartirlo. Y además también somos grandes admiradores del laburo que han hecho alrededor de la causa de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Y nosotros siempre decimos, y ustedes por supuesto sabemos que comparten, que si estamos alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad, no dejamos de estar en las causas en las que el Estado sigue siendo represor y sigue siendo desaparecedor en la actualidad, ¿no? Nosotros en un ratito vamos a estar hablando con la abogada de Sergio Maldonado, con Verónica Heredia, porque se cumple el cuarto aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Ya no se habla más. Bueno, sí, seguramente ahora el 1 se hablará, ¿no? Pero no se habla más de Santiago Maldonado con todo lo que significó como fenómeno social. Y de Facundo, digamos, ya casi tampoco se habla. Entonces, queríamos preguntarles cómo está la situación, porque sabemos que ha habido algunas novedades. Sí, bueno, primero gracias por lo que él planteaba, el saludo también para María del Carmen. Y respecto de Facundo y un poco en línea con esto último que planteas de las continuidades, es que vemos relaciones también muy directas, por ejemplo, en lo que es el Poder Judicial aquí en nuestra ciudad, de actuación, de cómo se dificultan o se entorpecen o se encubren y se garantiza impunidad a determinados sectores al momento de abordar estas causas, ¿no? De hecho, bueno, la primera parte de la investigación de la causa de Facundo estuvo a cargo de Santiago Elpiano Martínez, que fue el gran tapón, digamos, para que se pueda avanzar con celeridad sobre responsabilidades civiles, como ni más ni menos la de Vicente Massot, el ex titular de la nueva provincia. La causa de Facundo hoy sigue en plena investigación. Hay efectivamente una sensación en algunos sectores de que la causa se cerró con el resultado de la autopsia, que como en el caso de Santiago Maldonado hay mil preguntas que no te responde, te da algunos elementos, pero lo grueso, el qué pasó, cómo murió, cuándo murió, no te lo concluye, digamos, esa pericia, y además con una mirada que desoye y mira para otro lado respecto de las pruebas que ponen la lupa o te llevan a ver responsabilidades y actitudes muy sospechosas de la participación de la policía bonaerense. Recientemente lo que se conoció fue parte de las pericias de teléfonos de los policías, teléfonos que se entregaron tarde, rotos y de manera incompleta, y aún así se encuentran elementos interesantes para seguir avanzando en esa responsabilidad. Pericias que tienen que ver con elementos que se secuestraron en distintos allanamientos que llegaron tarde y que sin embargo igual dieron resultados positivos. Algunos elementos, por ejemplo, en el puesto policial de Origones, donde se encontró ese amuleto, ese pequeño obsequio que le había dado la abuela a Facundo, que también está en plena investigación y que aparecen esta piedra turmalina del colgante de Facundo en distintos lugares, no solamente en el puesto, sino también en un patrullero de la policía local de Bahía Blanca, y hay otras pruebas que se están esperando. Y lo de fondo, una gran batalla de la querella y de la fiscalía respecto de la intervención de la jueza Gabriela Marrón, que está recusada, que fue ella dijo que seguían la causa, la Cámara Federal lo sostuvo y ahora está en casación. Así que viendo esa posibilidad de poder destrabar, porque la jueza evidentemente está convencida de que esto fue un accidente y toma la mirada probatoria que lleva agua a ese molino. Han tenido un laburo colectivo notable, pero en particular el laburo de Juliana en esta causa ha sido muy, muy notorio hacia afuera. ¿Cómo va, Juli? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias. Saludo por allá también. Sí, mencionar también el rol de Cristina. Cristina es Cristina Castro, la mamá de Facundo, es el eje central del pedido de justicia, con una lucidez tremenda desde el día número uno. Y quien estuvo ahí, digamos, la última vez que fuimos al Uro, que se encontraron, digamos, que se pidió el allanamiento de la casa de los policías y que se secuestraron los teléfonos, que después se realizaron las pericias. Estábamos ahí por una casualidad, realmente una casualidad, no fue algo premeditado. Y bueno, Cristina ahí con los policías a metros, digamos, con las personas que ella señala como responsables de haber tenido que ver con la desaparición de Facundo, ahí nomás, caminando, digamos, caminando por la calle, entrando y saliendo con los autos como si nada. Eso también es interesante de poder percibir y de poder ver el manejo y la impunidad con la que circulan por Pedro Luro y por los pueblos aledaños de la zona de Villarino, con total impunidad, ¿no? Eso también es interesante y fundamentalmente la figura de Cristina sosteniendo el pedido de justicia. Sí, sí, ni hablar. Bueno, ¿les parece que...? Sí. Les pido, si tenés un minuto, ¿sí? Porque me interesa también, bueno, la gente aquí, nuestra audiencia, les conoce porque son parte también ya de nuestra programación hace unos cuantos años en los contenidos de La Retaguardia, con horario público específicamente, pero alguna referencia a este trabajo también que han transformado, ¿no?, en el tiempo pandémico, con esta posibilidad de seguir los juicios a través de las redes sociales y el impacto que eso ha tenido, que me parece relevante poder destacarlo y que comentes un poquito en la previa, en definitiva, donde se va a inscribir, claro, el contexto en el cual vamos a hacer esa transmisión. Bueno, para la gente que justamente a través de FM de la Calle nos sigue en Oral y Público saben que la tarea alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad la sostenemos desde hace un montón de tiempo, desde el nacimiento de La Retaguardia, cuando éramos solo un programa de una hora en el año 2003 y había impunidad, ya ocupaba parte de nuestra agenda, y cuando comenzaron los juicios también empezamos a, desde el formato radial, a empezar a cubrirlo a partir del acompañamiento de Víctor Basterra, que fue parte de nuestro equipo hasta su fallecimiento hace un par de años. Así que, digamos, lo que sucedió con la televisación para nosotros es un paso más en la cobertura. No deja de sorprendernos lo que está pasando. Desde el primer momento, digamos, cuando presentamos el pedido al tribunal del juicio contraofensiva, pensando que nos iban a decir que no, esa fue la primera sorpresa. Nos dijeron que sí, entonces ahí nos tuvimos que tomar en serio el asunto y empezar a pensar cómo hacerlo. Y ahora estamos en la etapa de, como algunos juicios vuelven semipresenciales, de tomar el desafío de que esto no se termine solo con la virtualidad de la pandemia, y estamos en ese camino. Hoy estamos transmitiendo 7 juicios por crímenes de lesa humanidad. Son de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, pero no porque seamos porteños centristas, sino porque son los tribunales que nos vienen abriendo las puertas hasta aquí. En muchos otros casos, en Mendoza, nos han dicho que no, por ejemplo, y lamentamos eso, porque justamente una de las premisas nuestras es que todos los juicios son importantes, sean por 1, por 10, por 20 o por 400 casos. Algunos tienen un peso simbólico más grande, pero los juicios son todos iguales, no hay juicios grandes y juicios chicos para La Retaguardia. Así que nada, estamos realmente sorprendidos por estas calificaciones del Netflix de los juicios y esas cosas. Obviamente nuestros contenidos son libres, no los facturamos en y mucho menos en dólares. Y sobre todo eso, nos está, además de todo el alboroto de tanta gente reconociendo nuestra tarea, lo que nos está haciendo realmente muy bien es ver cómo ese material que se genera en el vivo queda ahí instalado. Mucha gente ya sabe dónde encontrarlo y entonces se convierte en un elemento de consulta permanente. El año pasado el programa La Escuela va a los Juicios se sostuvo con la transmisión de los juicios. Agarraban los videos en lugar de ir a los juicios porque no podían, y a partir de allí los chicos y las chicas hacían sus laburos. Bueno, nada, esas cosas son las que, entre tantas otras, nos conmueven enormemente, así como también las campañas que han armado la gente que nos ve armó campañas para juntarnos guita para sostener la tarea. O sea, no salimos nosotros a decir necesitamos unos mangos para reequiparnos y para poder hacer esto con buena calidad y tantas horas, sino que se armó una campaña que hace que la gente esté aportándonos todos los días algunos de sus pocos morlacos en estos años para sostener esta tarea. Estamos muy orgullosos y orgullosas de lo que está pasando. Y lo bien que hacen. Bueno, el lunes la seguimos. Lo seguimos el lunes. ¿No? Tenemos que laburar todavía el fin de semana. Pero el lunes desde las 10:30, entonces, en FM de la Calle TV y en el canal 2 de La Retaguardia estaremos con el veredicto de AAA. Un abrazo enorme. 10:30 será eso. Un abrazo. Nos vemos. Allí estaba Fernando Tevele desde La Retaguardia. Y allí también estaba Mauro Llanesa desde FM de la Calle en Bahía Blanca. Bien, nos vamos a escuchar un tema y regresamos, nos metemos en el duplex, del triplex al duplex. Volvemos a estar junto a Radio Sur nada más. I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. Una canción que habla de la guerra de Vietnam, que tiene el valor de haber sido publicada durante la guerra de Vietnam. Salen de gira los Rolling Stones este año. ¿Te acordás de aquel capítulo de Los Simpson que debe tener como 20 años en lo que nos muestran 20 años después de gira? Ya pasó, me parece, ese año imaginario. Había un viejo capítulo de Los Simpsons en los que mostraban un futuro posible donde los Rolling Stones estaban de gira. Debe haber pasado hace años ya, te digo. Sí, claro. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, y como veníamos anticipando, vamos a hablar, bueno, hablamos un poco recién con la gente de FM de la calle de Bahía Blanca y hablamos un poquito también de la ciudad de Buenos Aires y ahora seguiremos en ese territorio porque la situación de la pandemia está cada vez, esta palabra tan hermosa que se usa, que es cada vez más flexibilizada, ¿no? Cada vez se flexibiliza más aquí en la ciudad de Buenos Aires. Cuando vemos que los casos bajan, está bien, se vacuna cada vez a más gente, pero bajan de a poco, ¿no? No es una baja considerable. Claro. Hay algunas... De niveles muy altos pasamos a niveles altos, digamos, ¿no? Claro. O sea, que mueran 200 personas por día no es algo saludable, digamos. Es mejor que se mueran 400, pero sigue siendo grave el asunto. Sí, y extraña realmente esta flexibilización en pasos que propone el gobierno porteño, porque el cuarto paso ya es la libertad absoluta, pero el segundo es una libertad bastante grande también. Uh-huh. Así que vamos a charlar con Ignacio Piso, él es médico generalista y trabajador del CESAC, que depende del Hospital Pena. Queremos hablar con el médico del CESAC, porque bueno, desde el principio de la pandemia hablamos con la gente de los CESAC, de las salitas que están muchas veces adentro de los barrios, que fueron quienes se hicieron cargo en un principio de todo lo que sucedía en estos lugares, cuando el Estado estaba bastante alejado. Bueno, se cargaron un montón de cosas al hombro, así que está bueno hablar hoy también en este momento con ellos. Bienvenido, Ignacio. Pedro Ramírez Otero es mi nombre, estoy con Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué se ve en la diaria ahí? Bueno, en la diaria yo estoy en el CESAC 8, que depende del Hospital Pena. Es, bueno, tiene la particularidad que está dentro del barrio de la Villa 21-24. Es un centro de salud con mucha demanda en cuanto a atención y asistencia, histórico acá en el barrio. Y bueno, lo que se está viendo, obviamente, que hay mucha preocupación porque, digamos, si bien los casos han bajado, es decir, uno habla de casos y habla de curvas como si detrás de cada paciente que se enferma o muere no hubiera una historia, ¿no? Claro. Y realmente hay, más allá de detrás de las estadísticas, a veces se esconden muchas historias, muchas historias dolorosas, hay gente que sufre mucho. Y bueno, nosotros estamos en la diaria. Si bien en nuestro caso tenemos montado en el barrio un dispositivo detectar que está en la Casa de la Cultura de Barracas, ahí en la Villa 21, en la Avenida Iarte, ahí está el detectar para justamente detectar los casos sospechosos de COVID. Acá estamos atendiendo, digamos, de manera programada las consultas y también hacemos consultas de atención en el día para las que sean urgencias que no sean COVID. Uh-huh. Porque, bueno, los pacientes tienen otros padecimientos más allá del COVID, los pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Que claro. Tienen hipertensión o que tienen diabetes, que vienen postergados hace mucho justamente porque la pandemia nos paralizó a todos y, bueno, se redireccionaron tanto los recursos humanos como los recursos físicos, digamos, a la atención de COVID y atender las urgencias. Pero acá en los CESAC, en los centros de salud, nunca se dejó de atender en cuanto a la patología crónica o a los niños o embarazadas que necesiten medicación o que necesiten cierta atención, eso siempre estuvo. Y bueno, siempre destacando el rol de las organizaciones sociales, que son las que un poco también guiaron el camino en esto, ¿no? Son las que hacían que, digamos, desarrollo social pudiera ingresar con el kit de higiene y de comida para las personas que estaban aisladas, son las personas que llevaban la medicación a los pacientes adultos mayores y adultas mayores que estaban en sus casas y no podían acercarse hasta un CESAC a retirar la medicación. Había una serie de promotoras de salud de diferentes organizaciones y también en nuestro CESAC que les llevaban la medicación a la casa. Seguimos haciendo visitas domiciliarias. Nosotros en nuestro centro tenemos un equipo de atención paliativa del cual yo formo parte, de pacientes adultos mayores o no adultos mayores, pero sí que tienen patología crónica por ahí, que están postrados o que tienen alguna enfermedad terminal que haya que atender, y hacemos esa atención en domicilio cuando se puede hacer. Uh-huh. Bueno, el trabajo es arduo, o sea, siempre fue un centro de mucha demanda este, y la pandemia no fue la excepción, sino que, bueno, se duplicaron un poco las tareas, ¿no? Claro. Estamos flexibilizados también con las tareas nosotros. Hacemos incluso tareas que a veces nos exceden un poco a lo que habitualmente hacemos. Pero bueno, es un esfuerzo, la verdad que es un lindo equipo de trabajo que hay en este CESAC. Y bueno, yo también trabajo en la Fundación Pelota de Trapo de Avellaneda. Uh-huh. Que hay también el trabajo de las organizaciones sociales tiene que ver básicamente con sostener la alimentación de las familias, ya no solo de los chicos, sino de las familias también, porque la situación económica empeoró, claro. Digamos. De hecho, lo vemos reflejado en la estadística de que tenemos alrededor de un 60 y ya va para un 70% de la población infanto-juvenil bajo la línea de pobreza, uh-huh. Pobreza medida por ingresos. Bueno, es un panorama muy, muy delicado. Claro. Y bueno, lo que vemos ahora en cuanto a nuestros gobernantes, o los gobiernos, no voy a hablar de uno solo, pero en general, bueno, están ahora en modo campaña electoral. Sí, sí. Si bien la campaña de vacunación parece ser que ha mermado un poco, o ha moderado ligeramente la curva de contagios y de fallecimientos, pero bueno, el tema es que no tenemos que perder de vista que estamos frente a una situación dramática, uh-huh. Y que no se pueden dar cifras de fallecidos como será el pronóstico del tiempo, no, muchas claro, veces, ¿no? Claro. Que es lo que hacen los medios de comunicación por ahí más masivos. Uh-huh. Y es bueno esto, que ustedes tengan esta sensibilidad de poder reflejar algo y no naturalizarlo. Claro. Ignacio, vos sabés que, hablando justamente de naturalizar y no naturalizar, el fin de semana leía una noticia publicada por Clarín, con una noticia chiquita en extensión, no era, apenas una columna, que decía que solo el 15% de las personas que viven en las villas porteñas han sido vacunadas con la primera dosis. Cuando uno mira las estadísticas totales de vacunación, se da cuenta que más de la mitad de la población ya recibió una dosis y ya casi 7 millones de personas recibieron las dos dosis. Entonces ahí hay algo que no se condice con esa media. Y que así rápidamente, lo primero que pensé cuando leí esa noticia es, porque además lo he visto, que hay mucha gente que tiene dificultades para anotarse, para saber cómo anotarse, o que cree que está anotada y que cuando vos te vas a fijar y metés un DNI, su número de trámite, te das cuenta que no está anotada, que alguien le dijo que la había anotado y no la anotó. Obviamente lo tuyo no son las estadísticas. Lo que te pido es que nos cuentes qué es lo que ves allí en el barrio en torno de la campaña de vacunación. Si a la gente que vive en las villas le resulta sencillo llegar a vacunarse. No, los datos de vacunación generalmente están a nivel nacional y después, bueno, por distritos. Es muy difícil saber a ciencia cierta si en un barrio vacunaron más o menos. Claro. Yo no sé la fuente que citó el diario que vos nombrás. Eso sería interesante saber de dónde sacaron esos datos, porque yo estuve tratando de conseguir datos de vacunación en los barrios mal llamados vulnerables, porque son barrios vulnerados, y no los pude encontrar, digamos, ¿no? Es un dato que no pude rastrear. Hablé con la gente de epidemiología justamente del PENA. Uno es un compañero que trabaja acá en este SAC y no pudimos obtener ese dato, digamos. Uh-huh. Así que, en primer lugar, es eso. Y después, dice que son datos del Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad de Buenos Aires. Bien, no lo tenía en consideración porque, digamos, no. En general, lo que vemos acá en nuestro barrio, que hay bastante ejercicio en el trabajo territorial de los CESAC, porque no está solo nuestro CESAC, sino el 35, que está acá a unas cuadras, el 30, o sea, hay varios CESAC, y hay un lugar, está el dispositivo Detectar, y enfrente hay un centro de atención de especialidades médicas que también está vacunando. Y que en general esa anotación es personal, o es a través de una página, o es a través del celular, que muchas veces pacientes que por ahí no tienen manejo de esto, lo hacen por ahí a través de un familiar. Y en general los pacientes que yo estoy viendo, que son la mayoría adultos en este momento, pues son los que más están necesitando atención, que han sido postergados. Esto que te decía de los pacientes con alguna patología crónica no transmisible, que la mayoría son adultos, están vacunados. Mm. En nuestro barrio, te puedo hablar por este barrio, digamos. Porque después habría que discriminar por barrio, digamos, ¿no? Lo mismo la Villa 21, cómo es este barrio, que cómo puede ser la 1114, la 31... o sea, qué pasa en La Boca, bueno, hay otros barrios, o qué pasa en la provincia de Buenos Aires, en otros lugares donde hay ahora directamente vacunación libre, digamos, ¿no? Entonces, quizás es un dato que por eso hay que ver si está desagregado en cuanto a la estadística, el tema de qué barrios son donde dicen que está esa proporción. Sí, lo que te puedo decir que en los barrios como el nuestro, se hizo un trabajo de lo que se llama cero prevalencia. ¿Eso qué quiere decir? Se hizo en octubre del año pasado, más o menos septiembre, octubre del año pasado, donde cero prevalencia quiere decir que te sacan sangre y te miden anticuerpos contra el COVID, ¿sí? A nivel de la ciudad de Buenos Aires, más o menos, había alrededor de un 7%, después parece que subió al 14% de cero prevalencia. ¿Qué quiere decir? Que tienen anticuerpos contra el COVID, que alguna vez tuvieron contacto con el virus, ¿sí? Antes de que tengamos vacunación. Ese trabajo se hizo acá en nuestro barrio y nos dio un 42%, ¿sí? Y había relación directa entre, bueno, las condiciones de hacinamiento, la falta de baño en la casa, ¿sí? Uno puede concluir de ese trabajo cuestiones vinculadas a lo a las instalaciones sanitarias, no, pero sí puede concluir que, digamos, en un lugar de mayor hacinamiento es donde más circuló el virus, ¿no? Y ese hacinamiento tiene que ver no solo con el hacinamiento en sí mismo, con la cantidad de personas por metro cuadrado, sino también con las condiciones de higiene que hay en esos pocos metros cuadrados donde viven. Mm, claro. Entonces, si nos dio un 42% contra el de la ciudad, que era un 7 en ese momento, y ahora creo que un 14, que era esa famosa inmunidad de rebaño que dicen, bueno, si se contagiaron tantas personas, ya todos tienen anticuerpos, y en realidad es muy baja esa inmunidad que dicen de rebaño. Sí. Ahora entendemos que con la vacunación más esa gente que ya tuvo COVID y obviamente no falleció y lo tuvo de manera leve y tiene anticuerpos, bueno, se va a ir creando cierta inmunidad que va a permitir, digamos, que no suban tanto los casos y por lo tanto no tengamos que lamentar tantas pérdidas humanas. Sí. Totalmente. Ignacio, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, estamos al habla, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y bueno, espero que haya servido el aporte. Por supuesto, sí, súper claro y la verdad que además queríamos hablar en este momento también porque bueno, el laburo de los CESAC, realmente hablamos muchas veces con gente que labura en los CESAC, sí. y fue clave y sigue siendo además trabajando desde los otros lugares necesarios para la salud en este momento de pandemia, así que sin dudas el laburo es excelente y no queríamos dejar de hablar con alguien de allí, que está también en los barrios acompañando a la gente, o sea, realmente es importante, mientras en los medios pasan todos los días los mismos o las mismas médicas a hablar de la pandemia, ¿no? Sí, es muy importante que más allá de, digamos, del sector salud en sí, que nuestro laburo es mucho intersectorial, sí. y hay que destacar, digamos, el rol de la atención primaria de la salud en esto, que los centros de atención primaria, el primer nivel de atención dentro de la estrategia de atención primaria, que ha sido muy relevante para lo que son relación de casos, contactos, nosotros hacíamos llamados de seguimiento de contactos estrechos, pero también las organizaciones sociales que tienen, digamos, no solo comedores, sino también organizaciones que tienen una propuesta pedagógica, digamos, ¿no? Totalmente. Que han tenido, no han perdido el vínculo con los chicos, por ejemplo, y eso es algo que poco se habló en los medios. Así que bueno, agradezco que ustedes lo difundan un poco en la tarea que hacemos, porque el rol de la atención primaria en esto también ha sido fundamental, no solo de lo que es los hospitales, la terapia intensiva y demás, ¿no? Sin duda, sin duda. Abrazo enorme, Ignacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Él fue Ignacio Piso, médico generalista y trabajador del CESAC 8, que está en la Villa 21-24 y que depende del Hospital Pena. Antes de ir a las noticias, acordate que tenemos una consigna que nos podés responder al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Leandro Santoro dijo que hoy que es no binario porque es un poco peronista y un poco radical. O sea, no entendió el concepto de binariedad o no binariedad. ¿Cuál es la barbaridad más grande que le escuchaste decir a un político? Ya sé que muchas, pero elegí una y nos la mandás al 11-31-81-31-26. Ese es el teléfono para comunicarse con La Retaguardia y con Radio Sur en la mañana y en la segunda dosis. ¿Qué pasa cuando ayer dimos noticias del año pasado? ¿Nos podemos adelantar un minuto a la ronda de noticias o no? Ah, me parece que que nos dan de baja el programa. Bueno, entonces hagamos tiempo, nos queda un minuto hasta llegar a el top, que no tenemos top. Te lo puedo hacer yo, si querés, el top sonoro de las 11, el pip, pip, pip. Estás para la voz argentina, ¿eh? Estoy para la voz argentina, exacto. Se han perdido un gran talento con la ausencia de mi voz para cantar en ese programa que vemos aquí, en esta familia, todas las noches. Totalmente, sin dudas, lo vemos, estamos ahí Estamos, ¿por qué vamos a mirar, por ejemplo, los noticieros? ¿Por qué? Vamos a ver algo entretenido, escúchame. Algo pasatista. Bueno, 30 segundos antes. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Chubut. Marcha de antorchas por paritarias y cierre de escuelas. Desde enero del año pasado, docentes de Chubut no tienen paritarias. A esto se suma la maniobra del gobierno provincial de unificar la escuela especial 503 y la 529 de Trelew, que es considerado un cierre encubierto que dejará educadores sin trabajo. El sindicato conducido por Héctor Daer cerró el 45% de aumento para trabajadores de sanidad. Luego de varias semanas de conflicto, el sindicato de la sanidad firmó ayer con el Ministerio de Trabajo un acuerdo salarial con las prestadoras privadas que implica en 4 cuotas un aumento total del 45%. Además, tendrá una cláusula de revisión en febrero del 2022. Suicidio de joven Huichí, discriminación del sistema sanitario en el norte salteño. Hacía un mes había sido derivada desde la sala de primeros auxilios al hospital de la región. Las indicaciones del médico que derivó no fueron atendidas, no se suministró a la paciente la medicación pertinente y tampoco se la trasladó al hospital de salud mental en Salta Capital, el único en la provincia. Lanzan un programa para beneficiar a pymes que contraten jóvenes. El gobierno nacional lanzó en la tarde del miércoles en el Parque Industrial de Almirante Brown el programa Te Sumo, con el objetivo de promover la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas de todo el país, que estará a cargo de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Paro nacional en Guatemala para exigir la renuncia del presidente Giammattei. Miles de guatemaltecos se movilizaron hoy manifestando su repudio al presidente Alejandro Giammattei y exigieron su renuncia junto a la del fiscal, a la de la fiscal general Consuelo Porras, en una jornada de marchas y bloqueos convocados como parte de un paro nacional en rechazo a la remoción del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. ...14.115 nuevos casos de coronavirus... ...hay más de 257.908 personas con casos activos... ...y fueron aplicadas vacunas a 343.000 personas en el día de ayer. Momento musical en la segunda dosis hasta que vuelvan los abrazos de viernes. Esto es ZZ Top o ZZ Top. Con la lamentable noticia del fallecimiento de Dusty Hill, el bajista, tecladista y una de las voces de este trío. Sí, suenan como si fueran por lo menos 4 o 5, pero eran 3. Arrancaron en 1969. Eran oriundos del estado de Texas. y justamente hacían sonar en tiempo de rock. Esta es una de mis canciones favoritas del mundo entero. ¿Y también qué querés? Decía que esta es la música del sur de los Estados Unidos, pasada por algunos toques de rock inglés. Por ser del sur de los Estados Unidos y por ser del territorio robado a México, Texas, coquetearon mucho con el rock mexicano. Sacaron un disco que se llamó Mezcalero, que tiene algunos temas cantados en español. Pobres borrachos, nadie nos quiere coger. Ah, no la tenías esa, ¿eh? Ah, las sorpresas que trae el Rincón Musical de Tevele. ¿Qué te pensás, que solo Madonna metía palabras en español? La Isla Bonita y esas cosas. Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Nosotros tenemos cervezas, también tenemos tiempo. Importante tener pocos pesos, pero mi suerte es mala siempre. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Pero claro, nos gustan más las canciones que tienen un poco más de movimiento. Ese disco es muy particular porque sale el sonido clásico. De los ZZ Top. Mezcalero es lo que quiero. Combinación peligroso. Y España es del 2003 este disco. Este coso es bueno, you know I know so. Escalero, turn your head like a red sombrero. Escalero, las calderas. Tienen versiones abrupto. Estoy hiperventilado. Tienen canciones covers de otras bandas. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. My friends, they all told me. Tienen las guitarras como clave. Espera, pero te cambio porque a ver, no traduzcamos las letras porque me parece que no pasan el filtro, ¿no? Son de otra generación. Así que diría que no hagan el ejercicio en sus casas de traducir alguna de estas letras. Salvo que sean canciones como esta de Elvis, ¿no? Pará, igual háganla. Digo, tampoco creo que Elvis Presley pase hoy el filtro. No, ese seguro que no. No lo pasa y estaría orgulloso de no pasarlo, además, seguramente. No fue el único tema de Elvis que versionaron. Manuel de Santa Fe dice sobre una de las canciones anteriores: qué buena versión de Long Shambu y de de Papo. Sí, sí, sí, Papo sacaba algunas cosas de ZZ Top en su modo de tocar la guitarra, más allá de lo capo que era en eso. Bueno, veremos cómo siguen los ZZ Top. Parece difícil que puedan seguir sin uno de sus integrantes que murió esta semana. Qué lástima. Como decían ahí en su canción. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. ¿Llegó? ¿La tenemos? La tenemos, nos vamos a el territorio liberado de Saldungaray, territorio libre de América, allí en el en la provincia de Buenos Aires. La tenemos a Graciela Carballo, nuestra sugeridora oficial de cosas para ver y leer en la en el fin de semana, o cuando quieras, ¿no? ¿Cómo va, Gra? Buen día, Fer. Lo que tengo que decirte es que yo estoy aquí en el momento del boludeo, pero no estoy en Saldungaray todavía. Ah, mañana todavía no. Me voy. Mañana. Ahí está. Mañana. Bueno, vas mañana hacia, me voy a... hacia territorio liberado. No estás en territorio liberado. Exactamente. Ahí está. Esperemos que sea liberado de agrotóxicos y por mucho tiempo. En eso estamos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Después yo te quiero contar algo a propósito de Blacklist, que vimos el último capítulo. No, pero te lo cuento después. Dale, acá nos tomamos. Hacemos que podemos recomendar todos acá. ¿Qué pasa, loco? Acá la que recomienda Graciela. Sí, no. Este es el espacio de La Retaguardia. De hecho, tengo que agradecerles siempre, fundamentalmente, a todos los compañeros, pero fundamentalmente a Natalia Bernades y a Luis Angió, que siempre están pendientes y me recomiendan material para recomendar. Así que unos ídolos, los dos. Bueno, bien, les quiero decir que hoy tengo para recomendarles tres documentales y una película. Así que el documental va tomando poco a poco este espacio, lamentablemente o por suerte. Uno de ellos, el primero es Yo Nena, Yo Princesa, que se puede ver en el marco del ciclo Proyectando Feminismos, donde hay debates, hay conferencias, hay un montón de actividades, y es un ciclo auspiciado por el canal de YouTube del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Debo decirles que este ciclo se extendió del 22 al 29 de julio, es decir, hasta el día de ayer, pero sigue todavía en YouTube la posibilidad de ver este documental, que no fue estrenado comercialmente, ni mucho menos, porque se está terminando ya de hacer la película Yo Nena, Yo Princesa, que es la, digamos, el argumento, es el libro de Gabriela Mancilla, que cuenta la historia de su hija Luana, es un libro publicado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero está accesible en línea para poder leerlo, así que no hace falta comprarlo. Una historia de una niña que nació Manuel y al poco tiempo se autopercibió como niña. En esta historia, además de, por supuesto, Gabriela Paván, que es la directora en este caso del documental, ella es psicóloga y es coordinadora de la comunidad homosexual argentina. Ella trabajó de cerca con esta niña, con Luana, igual que nuestro compañero Alfredo Grande, hay que decirlo, ¿no? Sí, de hecho la primera vez que ella salió al aire en un medio de comunicación fue en el programa Sueños Posibles, que conducen todavía Alfredo Grande e Irene Antinori. La primera vez que la escuchamos a Gabriela poder contar en el aire de un medio de comunicación esa historia que estaba pasando. Sí, hay que escucharla, Gabriela, y hay que leerla, Gabriela. Y ahora estamos esperando ansiosamente el estreno de la película, que se llama del mismo modo que el documental, Yo Nena, Yo Princesa. Fue filmada y se está terminando de compaginar en la Universidad Nacional de La Matanza con la dirección de Federico Palazzo, protagonizada por Eleonora Wexler, que hace el papel de Gabriela. Así que, bueno, esperamos ansiosamente, está programado el estreno. O sea, es una película actuada en base a la historia, en base al libro. Exactamente, una película actuada. Lo que yo les estoy proponiendo en este momento Es un documental que hacen Valeria Pavani y María Aramburu contando esta historia, y por supuesto tiene como protagonista a Gabriela, que relata su propia historia, la transición de Luana. Y bueno, la verdad que el caso de Luana ha sido, más allá, bueno, de lo que decíamos, de la cercanía de Alfredo Grand, de la cercanía de Valeria Paván, ha sido un antecedente importantísimo para estas infancias de niños que nacen con un cuerpo y se perciben otros. Así que realmente es muy recomendable para verlo. Repito, está en el canal de YouTube del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Bien. Otra recomendación, un documental que me gustó muchísimo, se llama La 60, Crónicas de una lucha obrera. Bueno, de Silvando Bembas. ¿Cómo? De Silvando Bembas. Claro, exactamente, con el relato de Santiago Menconi. Santiago Menconi es colectivero y muchísimas cosas más, sí. Además. No sé si puedo hacer una lista de todo, porque me llevaría todo el rato a hablar de eso, pero bueno, es periodista, trabaja en Anfibia, trabaja en ANRED. Realmente, bueno, a mí me emocionó mucho la película, el documental, porque además hay una de las abogadas que participa en esta defensa de los trabajadores de la 60, que es muy cercana a nosotros, fue compañera de la secundaria de Rosaura, así que es una historia que la tenemos incorporada a la familia. Vale mucho la pena verla, no solamente por el relato de la lucha, de lo que les pasó a estos trabajadores, de cómo no dieron un paso atrás, como se dice, sino también porque está muy bien hecho, está muy bien contado. La verdad que Santiago relatando esta lucha es muy bueno. Esto se puede ver en Cinear Play, sale 90 mangos porque es nuevo, se estrenó creo que el 22 de julio, hace muy poquito, así que se los recomiendo. No está pensado en clave de tragedia, sino en clave de lucha y esperanza. Bueno, repito, Las 60, Crónicas de una lucha obrera. Bien. Así que recomendadísimo. Y de paso, ya si entran a Cinear Play, yo me encontré, la había visto en su momento, pero me encontré volviendo a verla, una joyita que es una suerte de documental, ficción, mezcladitos, de una directora que a mí me gusta mucho, que es Paula Hernández. Ella es la directora de una película que recomendamos hace poco, Los Sonámbulos, pero esto es un documental que se llama Familia Lugones, es del año 2007. Bueno, una familia realmente contradictoria, con miembros que uno no, alguna vez, el caso del escritor Leopoldo Lugones, empezó en el socialismo para terminar en una suerte de autoritarismo casi nazi. Su hijo, que fue el que introdujo en la policía la picana eléctrica. Y bueno, la historia de Piri Lugones también, que fue una combatiente montonera, pareja de Rodolfo Walsh. Así que es muy interesante para verla. Está muy bien hecha. Hay una narración de Martín Piroyansky, Nahuel Pérez Vizcayar, y aparece también en algún momento otros narradores para contar la historia de esta familia. Es como una película, podríamos decir un documental enmarcado, porque son un grupo de jóvenes que se ponen a investigar la vida de esta familia. Bueno, se llama Familia Lugones, es del año 2007 y está en forma gratuita, accesible por la plataforma Cinear Play. Y por último, voy a recomendar una película que vi en Netflix que me gustó mucho y que está, después me fijé y está súper recomendada, todo el mundo la está mirando, pero realmente es una película muy buena. Se llama Guía para la Familia Perfecta. Es una película canadiense con un actor, productor, guionista que es Louis Morissette, es un famoso actor canadiense. Vieron que Canadá, yo siempre digo, Canadá, Suiza, son países donde no pasa nada, donde parece que la gente, no hay asesinatos, no pasa absolutamente nada, parece que todo es políticamente correcto, son ecologistas, no toman alcohol, no fuman. Bueno, tienen legalizada la marihuana. Digo, es un país que uno dice, bueno, a ver, ¿por qué puede estar en las noticias Canadá? Pero acá realmente se plantea justamente el conflicto de criar a un hijo adolescente con todas estas miradas políticamente correctas que tienen que ver con la ecología, con el estímulo, con el comer comida sana, con interesarse en los proyectos pedagógicos en las escuelas y todo eso, pero sin embargo hay cosas que fallan y los adolescentes no son felices, no la pasan bien y los padres tampoco. Bueno, esta película plantea eso, justamente que las crisis adolescentes no necesariamente tienen que ver con la escasez en el sentido económico, ni con las políticas desacertadas en torno al cuidado, a la mirada del medio ambiente y todo eso. Realmente me gustó muchísimo esta película. Tiene muchos toques de humor realmente. Si bien no es una película cómica, pero la verdad que yo toda la primera parte de la película me reí muchísimo. Así que muy recomendada, Guía para la Familia Perfecta, accesible por la plataforma Netflix. Bien. Bueno, compañeros, ahora les toca a ustedes. Sí, no, yo quiero contar algo tremendo que nos pasó con Euge. Estamos viendo Blacklist. Les conté la semana pasada que tuvimos un arduo debate, porque como era una serie de 7 temporadas, yo en un momento le dije, yo no quiero estar toda mi vida viendo la misma serie. Metamos películas en el medio, metamos otra serie en el medio, después volvemos a Blacklist. Muy interesante, la verdad es muy buena la serie, muestra al FBI tal cual es, ¿no? Como una cosa de siniestra, de asesinatos constantes, que llega tarde, lo muestran torpes, lo muestran clandestinos, ¿no? Muy muy interesante el abordaje, además de un entramado familiar ahí que se muestra. Y estábamos viendo el último capítulo de la última temporada y de repente aparecen, bueno, no quiero spoilear, ¿no? Pero la cuestión es que les agarró la pandemia con la mitad del último capítulo filmado. Entonces tuvieron que resolverlo y lo resolvieron. No voy a decir más por quienes lo están viendo, pero resolvieron el capítulo durante la pandemia. Un efecto sorpresa interesante para el último capítulo de la temporada 7, que no está proyectado como el último capítulo. Eso. Ah, bueno, entonces quedó ahí, digamos. Quedó ahí, pero lo terminaron el último capítulo y se puede ver de una manera particular porque ya había arrancado la pandemia y lo tuvieron que resolver de otro modo que, insisto, no voy a decir. Yo te quería comentar algo. Yo no sé si vos viste la película Mississippi en Llamas. Sí. Bueno. Hace muchos años, pero sí. Claro, hace muchos años. Es una película donde el FBI llega, bueno, al área de Mississippi a investigar una serie de asesinatos de negros. Uh-huh. Digamos, esto sucede en los años 50, 60, creo. Claro. Y uno de los protagonistas es Gene Hackman. Uh-huh. Y son agentes del... ¿De qué dirige? En la película de Alan Parker, el mismo que hizo The Wall. Exactamente. Bueno, la cuestión es que no hay un diálogo entre Gene Hackman y su jefe en ese momento. Ellos están en un lugar lleno de barro, donde sepultan a los negros en medio de lugares tremendos y demás, pero los trabajadores del FBI tienen camisitas blancas y corbatitas finitas, como se usaba en esa época. Entonces Hackman le dice en un momento a su jefe, esta corbata no me deja pensar, digamos, como una especie de absurdo. Yo creo que eso les pasa a los agentes del FBI. Uh-huh. Esas corbatas que llevan permanentemente no los dejan pensar. Ese es el problema. Claro, sí, totalmente. Bueno, ¿algo más o nos encontramos la semana que viene? Nos encontramos la semana que viene desde la tierra liberada de Zaldungaray. Dale, un abrazo grande. Un beso, buen fin de... Graciela Carballo nos ha sugerido, nos ha hecho sugerencias más que interesantes para este fin de semana o para cuando quieras. Yo me subí a un pino verde por ver si Franco llegaba. Por ver si Franco llegaba. Y solo vi el tren blindado, lo bien que tiroteaba. Lo bien que tiroteaba. ¡Anda, jaleo, jaleo! Silba la locomotora y Franco se va a paseo. Y Franco se va a paseo. Y Franco se va a paseo. Tierras altas de Burgos andamos la sublevado. Andamos la sublevado. Ya veremos cómo corre cuando llegue el tren blindado. Cuando llegue el tren blindado. Anda, jaleo, jaleo. Silba la locomotora y Mola se va a paseo. Y Mola se va a paseo. Y Mola se va a paseo. Subí al tren blindado camino de Andalucía. Camino de Andalucía. Y vi que Queipo de Llano al verlo retrocedía. Al verlo retrocedía. Anda, jaleo, jaleo. Silba la locomotora y Queipo se va a paseo. Y Queipo se va a paseo. Y Queipo se va a paseo. El violinista del amor y los pibes que miraban en esta mañana de La Retaguardia y de Radio Sur, con un clásico de la resistencia al franquismo. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. A la distancia, no tan distancia, ¿no? Estamos apenas a 4 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, pero hay familias que reclaman justicia 45 años después, 4 años nos queda cerca todavía. Cuando uno repasa el proceso social que se dio a partir de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, cabe siempre preguntarse por qué solo pasó con Santiago, ¿no? Las explicaciones pueden ser muchas, desde el impulso de la familia, ahí con Sergio, con el hermano a la cabeza, hasta que, como sucedió en un gobierno no peronista, a mucha gente le resultó más sencillo hablar de desaparición forzada. En cualquier caso, el reclamo de justicia por Santiago y el saber qué pasó con Santiago se hizo carne en las calles, en la cultura, como casi ningún otro caso de la democracia, ¿no? De los desaparecidos y desaparecidas en democracia. Estamos ante un nuevo aniversario, el cuarto, y casi no se habla. Bueno, en estos días se va a hablar, los medios tradicionales van a hablar de Santiago Maldonado, a favor, en contra, pero van a hablar, van a volver a hablar del caso de Santiago. pero se habla poco de la causa judicial, digamos, ¿no? Y queremos saber cómo está esa instancia. Por eso la convocamos a Verónica Heredia, que es la abogada de la familia de Santiago, que está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida al aire compartido de La Retaguardia y de Radio Sur. ¿Cómo va? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, en principio te quería pedir si querés una reflexión en torno de mi reflexión inicial, si te parece. Sí, sí, me parece acertada tu invitación, porque, bueno, en primer lugar, esto de tantos años reclamando, que parece poco, 4 años, ¿no? O sea, perder la dimensión del tiempo en que uno puede esperar justicia. Uno uh-huh. puede pasarse toda la vida esperando justicia. Claro. Y entonces, claro, nosotros al lado de la cantidad de madres, de abuelas, de familiares que siguen esperando justicia. Por ejemplo, el caso de Norita Cortiñas, que no sabe absolutamente nada de Gustavo, de Carlos Gustavo. O sea, y personas que como Norita, que han puesto su vida para la justicia de todas y de todos, y que ella no tenga absolutamente ninguna respuesta, realmente es terrible, ¿no? Y el tiempo que pasó, el tiempo de la dictadura y el tiempo de la democracia, que tampoco responde. Uh-huh. Y luego hechos como el de Santiago, que uno dice, bueno, hace poco tiempo comparado con la más de 40 años, pero no es poco tiempo porque para poder saber qué pasó, para poder reconstruir un hecho y determinar y conocer realmente qué pasó, cada segundo que pasa se va perdiendo de pruebas, se va modificando hasta la memoria colectiva de lo que ha sucedido. Claro. Y entonces eso es terrible para conocer realmente y poder aproximarse a saber realmente lo que sucedió en un determinado momento. Uh-huh. Así que 4 años, comparado con el resto, no es mucho, diríamos, pero sí es claro. muchísimo para conocer la verdad. Es mucho tiempo. Eso en primer lugar. Tenemos tan perdida la causa judicial que yo creo que si le preguntáramos a nuestra audiencia, que es una audiencia informada sobre este caso porque la hemos mantenido informada, cuál es la carátula, supongo que habría ahí alguna desinformación. ¿Cuál es la carátula con la que se está investigando el crimen de Santiago? Bueno, en primer lugar, no se investiga nada, y en primer lugar. Y en segundo lugar, justamente, estas son las preguntas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene para contestar. ¿Qué se investiga? ¿Quién investiga? ¿Y cómo se busca una persona desaparecida? Estas son las tres preguntas que están hace más de un año en la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. ¿Por qué? En noviembre del año 2018, cuando Gerald, el segundo juez de la causa, decide archivar la causa diciendo que, como Santiago se había ingresado voluntariamente a las aguas heladas del río Chubut y allí la muerte lo estaba esperando, entonces este hecho, este relato de lo que sucedió en un determinado momento, no es igual a ningún delito. Entonces, como él es juez penal, y tiene para sí investigar hechos que pueden ser delitos, y no tiene por qué actuar un juez penal, y por eso él archiva la causa. Porque dice que no hay nadie responsable por la muerte de Santiago. En el año 2019, las cámaras revisoras, las cámaras de apelaciones de Comodoro y la cámara de casación penal, dicen, no, bueno, es cierto que no hay desaparición forzada, pero algún delito hay, investigue algo. Y le dice al juez Gerald sobre el juez Gerald. Y Gerald vuelve a decir en el año 2019, yo ya dije que por la desaparición y la muerte de Santiago no hay nadie responsable. No solamente no hay una desaparición forzada, sino no hay ningún delito a investigar, porque Santiago se murió solo, sin que nadie sea responsable. Entonces, estas son las preguntas. Ustedes recuerdan que la causa de caratulada desaparición forzada no se modificó. No se modificó, así se archivó y así está en la Corte Suprema de Justicia. carátula NN, artículo 142-ter del Código Penal, eso es la carátula porque no fue modificada, porque de archivada, no, como no se volvió a hacer ninguna medida de prueba ni de nada, así está en la Corte Suprema. Uh-huh. De estas 5 querellas, 4 institucionales y la familia, solamente la familia estamos reclamando esto, ¿no? ¿Qué se investiga? Nosotros decimos desaparición forzada. ¿Quién investiga? Nosotros decimos legal no. ¿Y cómo se busca a una persona desaparecida? ¿Por qué? Porque en este habeas corpus que se inicia con la denuncia por la desaparición de Santiago, se le pincha los teléfonos no solamente a los testigos, sino también a la propia víctima, o sea, a Sergio. Entonces, nosotros también estamos discutiendo que esta no es la forma. Investigar a los familiares, investigar a las personas que denuncian o las personas que pueden aportar información sobre una persona desaparecida forzadamente, como es el caso de un habeas corpus, uh-huh. No puede investigarse pinchándole los teléfonos a las familiares de las víctimas y a los testigos. Claro. Entonces, por eso yo entiendo que la Corte Suprema de Justicia, más allá de que los jueces, los tiempos de la Corte Suprema son los tiempos de la Corte Suprema, esta es la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina de hace años, no tiene plazo. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿pueden ser 45 años? ¿Es posible que pueden pasar 45 años sin que la Corte Suprema? Bueno, pareciera que como todo es posible, sí. Frente a tanta impunidad, frente a tantos plazos imposibles de pensarse, la Corte Suprema decida cuando quiera. Bueno, para Blaquier se tomaron 6, ¿no? Claro, por eso. Sí, sí. O sea, claro. Entonces, ¿cuál es el plazo que tiene la Corte Suprema para resolver? Más uh-huh. allá de que, y no es más allá, sino a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado a la Argentina precisamente por uh-huh. la violación del plazo razonable. Y la razonabilidad del plazo es de lo que tiene que decidir. Si estamos, por ejemplo, si hay madres, mujeres que están pidiendo, reclamando alimentos para sus hijes, imagínate, un mes es un plazo irrazonable. Chicos y chicas que están que siguen a cargo de sus abusadores, un segundo es irrazonable. Entonces, en una investigación por desaparición forzada, 4 años es irrazonable. Claro. Entonces, pero claro, la Corte Suprema tiene para resolver estas 3 cuestiones que van más allá incluso de Santiago, ¿no? Porque si la Corte Suprema dice que hay que investigar una desaparición forzada, entonces pone sobre la mesa que existen desapariciones forzadas en democracia. Uh-huh. Pone sobre la mesa que se debe investigar quién dio la orden, porque la desaparición forzada no empieza, diríamos, o sea, el acto es en la privación de la libertad de una persona por fuerzas, por parte de fuerzas de seguridad, pero ahí hay responsabilidades de para que esa persona, esa fuerza de seguridad, ya sean provinciales o federales, no se haya como mínimo prevenido que este acto no se cometa. Ahí hay responsabilidades no solamente del gendarme, sino de la ministra de Seguridad, de la ex ministra de Seguridad, del presidente de ese momento, porque era el jefe de esa fuerza de seguridad. Entonces, obviamente hay muchas responsabilidades al decir que que se tiene que investigar una desaparición forzada. Uh-huh. Y también al revés. Si la Corte Suprema de Justicia dice, no se tiene que investigar una desaparición forzada, va a tener que explicar por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué se descarta un tipo penal si no se sabe qué pasó? ¿Cómo puedo descartar algo? Por ejemplo, yo puedo descartar la investigación de un homicidio porque tengo sentada a la persona al lado mío, y entonces, bueno, obviamente no voy a investigar un homicidio porque no hay una persona muerta, diríamos, ¿entendés? Uh-huh. A lo sumo tentativa, pero no homicidio, porque la prueba, la realidad me demuestra que eso no puedo investigar. Ahora, ¿por qué no investigar una desaparición forzada? Si tengo fuerzas represivas que ingresan a la PULOF, que es Gendarmería Nacional, en ese contexto desaparece Santiago corriendo para escaparse de las balas, no solamente de goma, sino de plomo, que estaban disparando los gendarmes. Eso está acreditado en la causa. Entonces, ¿cómo hago yo para salir de un tipo penal de desaparición forzada si Santiago estuvo desaparecido 78 días y aparece su cuerpo en el mismo lugar donde el propio Estado rastrilló y estuvo ahí por más de 6 veces? Entonces, esto tiene que... O me cambia este hecho que está acreditado, porque si hay algo que está acreditado, es esto que estamos diciendo. O sea, nadie discute que estaba gendarmería, nadie discute que ingresó gendarmería sin orden judicial, nadie discute que Santiago estaba ahí, porque al principio se puso en duda, la ministra de Seguridad ponía en duda que Santiago haya estado, la propia fiscal ponía en duda que Santiago haya estado el 1 de agosto en la Pulov. Entonces, bueno, ya todo esto está zanjado, esto está probado. Está probado que aparece 78 días después su cuerpo y no hay respuesta, porque la autopsia no responde estas dos preguntas básicas. ¿Santiago se ahogó el 1 de agosto? La autopsia no la contesta. ¿Santiago estuvo todo el tiempo en el mismo lugar donde fue encontrado? La autopsia no responde. Con estas preguntas formuladas en el expediente, porque las redacté más de 10 veces, las presenté en el expediente judicial, y con estas preguntas sin responder, el juez archiva la causa. Entonces, lo que la Corte Suprema tiene que resolver es, ¿qué, vamos a investigar una desaparición forzada? Nosotros decimos que sí. Y si usted dice que no, explique por qué no. Esta es una de las cosas, de las cuestiones. La otra cuestión es, el mismo juez que dice que no tiene nada para investigar, ¿puede seguir investigando? Un juez que dice, a mí la familia me provoca violencia moral, ¿puede ser el juez imparcial de esta familia que está pidiendo justicia? Esa es otra pregunta que tiene que responder la Corte Suprema. Y la tercera es, en la persona que denuncia, que presenta un habeas corpus, ¿es posible que se le pinche el teléfono a la propia persona que presenta un habeas corpus? El efecto que ha tenido, que tiene, que es mi preocupación hace años, mi preocupación son cómo se tramita un habeas corpus, qué se hace frente a una desaparición de una persona que uno denuncia que es en manos de la policía o de las fuerzas de seguridad federales. ¿Puede ser de que esta persona termine siendo que su teléfono se le pinche en su propio teléfono y pase a ser la propia persona, el propio familiar o el amigo, la amiga que presenta al compañero, la compañera que presenta en un habeas corpus, terminen siendo investigados, pinchados su teléfono? Sí. Esa es la proyección que tiene también esta pregunta que formulamos ante la Corte Suprema. Y que además es un clásico de todas las causas, ¿no? En la que se investigan a las diferentes fuerzas de seguridad del Estado, el espionaje a las familias, digo, quienes transitan desde lo jurídico estas historias como vos, hay cosas hasta las que se anticipan porque son de manual, ¿no? Yo sé que haciendo la salvedad, te voy a hacer esta pregunta, haciendo la salvedad de que las respuestas a las preguntas que yo pueda hacerte la tendría que dar la justicia, no la familia. Pero ¿cuál es la teoría de ustedes a 4 años a propósito de lo que puede haber pasado en ese momento que quedó como medio difuso y en el que Sergio se encargó desde el primer momento de decir Santiago no estaba ahí, plantaron su cuerpo, a 4 años y con la investigación casi paralela que han tenido que hacer, que incluyó especialistas internacionales haciendo pericias? ¿Qué teoría tienen hoy? Mira, una cuestión, yo trato de siempre de separar lo que las intuiciones o las creencias que tienen los familiares, que tienen una sensibilidad diferente, claro, frente a un caso, que trato de mantenerme lo más objetiva posible dentro de lo posible para poder hacer las peticiones y poder ir haciendo lecturas de judiciales, diríamos, o para tratar de entender una lógica del Estado, ¿no? Que es para poder hacer peticiones y presentaciones objetivamente. Claro. Con esto, como piso, diríamos, lo que sí, repito, hay cuestiones que están acreditadas, que no es subjetiva, que es objetiva, que allí ingresó Gendarmería, que todos escapaban, que el lugar donde para donde corrió, por donde, el lugar de escape que había era el río Chubut, que es un río que es muy angosto, que no es profundo, que en ese lugar no es no tiene una velocidad del río que pueda ser peligrosa, diríamos, en principio, y que las aguas son totalmente cristalinas. Esos son hechos objetivos. Es objetivo que yo estuve en ese territorio, en ese mismo lugar donde el 17 de octubre aparece el cuerpo. Yo estuve 5, 6, 7 días, todos los días anteriores a ese momento, y el cuerpo no estaba. O sea, yo objetivamente, más allá de lo que quiera, yo te digo que yo estuve ahí, y el 17 de octubre, cuando apareció el cuerpo, que estuvimos 8 horas parados, Sergio y Andrea, los tres, en la vera del río, mirando, yo tenía el cuerpo helado, pero más allá del frío que hacía, sino porque era horror, era pánico que tenía de ver que todo podía ser posible hasta que apareciera ese cuerpo ahí. Miraba, te juro, yo me miraba y decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Claro. ¿Hasta dónde se puede instalar todo un montaje? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, eso es objetivo. Objetivamente, también esto, que la autopsia y los médicos del cuerpo forense de la Corte Suprema nos dijeron que no podían contestar estas dos preguntas. Si Santiago se ahogó el 1 de agosto y si Santiago estuvo todo el tiempo en ese mismo lugar. También es objetivo que el lugar donde habían indicado los perros y en ese momento los testimonios de la gente que estaba en la Pulof el 1 de agosto, que había ingresado al río Santiago, el cuerpo parece río arriba, sin que sea posible, lógicamente, que por el propio movimiento del río, el cuerpo haya sido trasladado de 50 metros como mínimo hacia abajo que para arriba, donde aparece el cuerpo. Bueno, todas estas cuestiones son objetivas. También es objetivo que lo que informaron las expertas independientes que convocamos con la familia en agosto del año pasado, que es un grupo, es una institución que trabaja a nivel internacional con Naciones Unidas, con la Corte Interamericana, que ha hecho peritajes, y que es Colombia, que es colombiana, que se llama Equitas, y que su especialidad es las desapariciones forzadas en contextos complejos como son los ríos. Uh-huh. Porque Colombia tiene la particularidad de que los ríos son cementerios, son lugares donde las fuerzas policiales y paramilitares han arrojado los cuerpos de las personas que desaparecen. Entonces, Equitas es una institución de médicas forenses, criminólogas, que se dedican específicamente a este tema. Y ellas, analizando los elementos del propio expediente, de lo que pudimos recabar y que tuvieron ellas a la vista y pudieron analizar, ellas analizan incluso que en la propia autopsia, del informe de la autopsia, dice que hay un ADN masculino, otro ADN masculino, en el bastón de Santiago, que nunca se peritó. Entonces, ¿qué podría haber pasado? Puede haber pasado, que esto es una de las cuestiones que se negó la justicia a investigar, que tampoco fue ampliado en el informe de la autopsia, diciendo, bueno, advertimos un ADN masculino en el bastón de Santiago, que podría haber sido, por ejemplo, del gendarme Chazu, que todos vimos la foto, que estaba, que le sangraba. Uh-huh. Que estaba lastimado en su cara, que venía, que es una foto donde, estando en el territorio, es a donde desaparece, donde se dijo que había ingresado Santiago al río, que justamente de ese lugar, de esa dirección, está volviendo Echazu con su cara, con su rostro ensangrentado, y tenemos el bastón de Santiago, que lo tenía en ese momento, que es con el que aparece el 17 de octubre, con un ADN de un masculino. Bueno, o sea, preguntas, tenemos millones de preguntas, que son tan básicas, tan de sentido común, que solamente la impunidad permite que a 4 años no sepamos qué pasó. Uh-huh. Qué increíble, qué increíble. Verónica, te agradecemos este paso por la mañana de La Retaguardia y de Radio Sur para recordar a Santiago con el pedido permanente de justicia y con esta sensación de impunidad que hay que dar vuelta y esperamos que no sea esperando, teniendo que esperar tantos años la familia como ocurre en otras causas. Te mandamos un abrazo enorme, extensivo a Sergio, a Estela, a Andrea y a toda la familia. Bueno, muchas gracias y bueno, justicia, verdad y justicia por Santiago y por todas y todos los chicos y chicas y chiques desaparecidos en democracia. Uh-huh. Abrazo. Verónica Abrazo. Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, se cumplen este 1 de agosto 4 años de la desaparición de Santiago, que como decíamos dio lugar a manifestaciones populares enormes que quedan en la historia argentina y entre las más masivas y bueno, y también expresiones artísticas. Lo que nosotros y nosotras sostenemos siempre desde La Retaguardia, sé que también las compañeras y los compañeros de Radio Sur acordarán con esto, es que no se pueden medir estas situaciones de acuerdo a los gobiernos que están de turno, ¿no? No puede ser que un montón de gente que se estremeció y se emocionó y se movilizó y se embroncó por la situación de Santiago Maldonado no haya dicho nada cuando desapareció Facundo Astudillo Castro. No está bueno como sociedad que eso suceda, y no está bueno que no castiguemos a los partidos políticos e incluso a los amigos y amigas que podamos tener que han tomado este camino, que toman este camino de analizar las desapariciones forzadas y tantos otros temas según el gobierno que esté de turno. Sí, la gente que se embroncó, que se movilizó y que levantó la bandera de Santiago Maldonado, por ejemplo, en este caso, y que después se olvidó con uh-huh. el tiempo, ¿no? Eso también es una realidad tremenda, que es que en el momento en el que el escenario político lo necesita, acompañan y después se olvidan. Y es lo que pasa en tantísimos casos. Es increíble realmente. Gendarmería irrumpió en la pool of Guyamén y a Santi se lo llevó. Es malísima la canción, ¿no? No me gusta. ¿Te gusta a vos? No sé de quién es. Fueron una serie de artistas que se juntaron, bueno, desde Pablo Pandolfo, Liliana Herrero, La Bersuit, el hermano, el otro hermano de Santiago Germán, Don Palidece. Ahora viaja por el cosmos. No, está buena, pero a mí me... No puedo evitar la bronca que me da esta situación de que no haya sucedido lo mismo con tantas otras personas que desaparecen. Bueno, concretamente que no haya pasado con Facundo Astudillo Castro, ¿no? El año pasado su muerte tuvo muchos puntos en común, porque además su cuerpo también apareció en un cangrejal. no hubo tantas canciones para él, no hubo manifestaciones masivas. Bueno, ponele que eso tiene que ver con la pandemia. Para una vida mejor. Nos preparamos para el final, nos preparamos para el cierre. Tenemos algunos mensajes a la consigna del día de hoy, que es, que fue. ¿Cuál es la barbaridad? ¿Cuál es la barbaridad más grande que dijiste al aire? Más grande que dijiste al aire, que le escuchaste decir a un político en este caso. La Chiqui Conder dice: Alberto Fernández, cuando le dice a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, que Axel y él también quieren saber qué pasó con Facundo, se pone en el lugar de víctima y no asume su responsabilidad. Es el primer responsable de que en su gobierno haya una desaparición forzada. Bueno, dice, y manda también saludos para Verónica Heredia, entre colegas por militantes y por abogadas. Y tengo por aquí a Nati de Piedrabuena, que dice: la de Menem a la estratosfera, es difícil de superar, es cierto. Es difícil de superar, difícil. Realmente, sí, sí, sí. ¿Será verdad eso que, viste que el mito dice que fue una apuesta que hicieron? No sé con quién, ahí, con sus amigos del poder, que hicieron una apuesta de que él iba a decir eso en un acto. Es que si no, no tiene ningún tipo de razón, no hay otra explicación posible. ¿Cómo andamos la estaba? Estamos escuchando al Rally Barrio Nuevo. No podemos evitar reírnos cuando escuchamos hablar del rally por una situación que vivimos en la radio que no tiene que ver con él, pero sí, casi. Es como un rayito de luna en noche de tormenta. Este 1 de agosto, justamente por streaming, se hace la fiesta por la tierra, que habitualmente convoca a las personas a estar en un festival presencial, que lo va a tener a José Luis Aguirre, a Paola Bernal, a Rally Barrio Nuevo, a Verónica Nicolau, a Norma Aguirre, entre tantos otros y otras. También estará Nora Cortiñas. Opinión Fijo va a estar, mirá. Nos invitan a participar, a ver. Hola, soy Jorge Lecroc, actor y director de teatro. Esta vez quiero invitarte a que nos acompañes al primer Festival Virtual por la Tierra. Desde la provincia de Córdoba y para todo el país, con la modalidad de streaming. Fiesta por la Tierra se llama este espectáculo, que reúne a una veintena de músicos y artistas de primer nivel. Van a estar Rally Barrio Nuevo, Doña Jovita, José Luis Aguirre, Paola Bernal, Piñón Fijo, el grupo Calle Vapor, Chechelos, Norma Aguirre, entre otros. Será esta la oportunidad de celebrar el Día de la Pachamama, un encuentro amoroso con la tierra y también un gesto solidario con Doña Jovita, esa abuela transerrana que se instaló hace muchos años en el corazón de los argentinos por su inmensa ternura y por esa sabiduría ancestral que la caracteriza. Ella atraviesa por estos días un fallo judicial adverso que todos los cordobeses rechazamos y repudiamos. Disfrutá entonces en familia este domingo a las 20 horas de este espectáculo magnífico, adquiriendo las entradas por ticketway.com.ar o al CBU que te adjuntamos en la información. Tu participación será sin lugar a dudas una caricia fresca para todos aquellos que luchamos en la defensa y protección del medio ambiente, de nuestra casa común. Gracias, te esperamos.